Gobierno mismo de poder adelantar las elecciones. Vamos a conversar con la diputada provincial del Frente Cívico y Social, la doctora Judith Díaz Bazán, a quien la saludamos. Doctora Díaz Bazán, le da los buenos días, Sergio Flores, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Un gusto escucharlo. Bien, bien. ¿La ha sorprendido esto de adelantar las elecciones o un poco el radicalismo esperaba esta decisión del gobierno? Yo creo que sí, ya se escuchaba un poco en los pasillos. Esta posibilidad de adelantar las elecciones, lo que sí que, bueno, me parece que nos dejó sin nada de tiempo al resto de los partidos, ¿no? ¿Y cómo lo ve usted? ¿Como una opinión personal, digamos? ¿Es conveniente adelantarlo o habría que esperar un poco? A nosotros personalmente, a nivel del partido, y usted sabe que después de las elecciones del 28 de junio de 2009 recién hemos empezado a tener un poco de fuerza de nuevo, la Unión Cívica Radical, mucha gente independiente que también ha vuelto a creer que se puede hacer política de otra manera, y por supuesto, frente a todo esto hemos logrado una muy buena elección en Capital, pero necesitó mucho más tiempo, primero que no dispone de los fondos, ¿no es cierto?, para hacer campaña como se hace cuando están en el oficialismo. Y segundo, para sumar más voluntades a esto, ¿no?, dentro de la Unión Cívica Radical. Todo, digamos, como dice usted, ¿no? Ya se dio esto en algún año, ¿no? En el año 2007, justamente, que se había desdoblado esta elección. Esto es un poco, digamos, como adelantar esta elección, por ahí implicaría un gasto mayor en lo que se refiere, digamos, al gasto económico que va a tener la provincia. Y eso no le quepa duda. Imagínese que movilizar esta elección significa muchos fondos para la provincia. Algunos vienen de Nación, pero otros son provincia, ¿no? Esto no le quepa duda de que es un gasto doble, ¿no? Ahora, por supuesto, siempre está el espíritu y el motivo por el cual se decide desdoblarla, ¿no? Esto creo que frente a la incertidumbre que nos está generando hoy Nación, tanto en el oficialismo, fíjese, como en las alternativas. Estamos sin saber todavía quién bien definido cómo se va a comportar, ¿no es cierto?, el electorado, tanto dentro de las líneas del partido justicialista como de las alternativas. Entonces, por ahí creo que esta incertidumbre es que ha llevado a la provincia a adelantar. Buen día, diputada Ezequiel Fuente, la saluda. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, le agradecemos el contacto, por supuesto. Y bueno, seguimos con el tema de las elecciones. Queremos saber si, bueno, los medios están posicionando ya a Julio Martínez como el candidato del radicalismo a la gobernación y a Guillermo Galván en la intendencia. ¿Esto es así o todavía falta consensuar eso? Mire, a nosotros usted sabe que falta bastante consenso antes que para los cargos partidarios electorales dentro del partido. Usted sabe que, y esto es Vox Populi, dicho por Inés Brisolidoria, que es vicepresidenta del Comité Provincia, y por Julio Martínez, que es presidente, que ellos están bastante avanzados en alianzas con sectores del peronismo pertenecientes al macismo. Sí. ¿Sí? Otros también hablan de versiones unidas a Luna, pero esto es individualmente en la persona de Julio y en la persona de Inés Brisolidoria. Eso no ha sido planteado en Congreso Partidario ni se ha analizado en Asamblea. Entonces, la autopostulación de gobernador de Julio corre a título personal por él. Y en cuanto a la intendencia con Guillermo Galván, tampoco está definido. Es decir, nosotros recién anoche hemos tenido una reunión, hoy seguiremos toda esta semana porque nos obliga a adelantar un poco. Lo dejábamos correr un poco más el tiempo. Nosotros estábamos preocupados por la interna del 30 de abril, donde teníamos que definir entre Alfonsín y Sanz y un poco ahí tantear el electorado, ¿no? Pero bueno, esto nos obligará, tenemos que salir con representantes, por supuesto, en Capital y en los estamentos nacionales también. Y esta vez lo van a tener que hacer a las apuradas, ¿no? Porque se achica el tiempo. Así es, así es, sí. Pero bueno, yo creo que lo más importante de esto es que todavía, no sé incluso si a nivel del oficialismo lo tienen definido, es qué reglas de juego electorales vamos a tener, porque creo que eso es lo que hoy dicen ya 29 de mayo, pero nosotros necesitamos saber por qué sistema electoral nos vamos a regir, qué tipo de padrones nos van a regir, van a ser los mismos de la elección anterior. Es decir, creo que esto hay que sentarse bien, por lo menos los partidos mayoritarios, y tener reglas de juego claras, ¿no? Uh-huh. ¿Es facultad del gobernador, ustedes van a estar en la Cámara de Diputados, pedir que se adelanten sin la autorización de la Cámara o tiene que pasar por la Cámara esto? No, yo creo que el gobernador puede convocar y después se confirma esta voluntad por parte del legislativo, porque Ajá. eso, no es cierto, le da validez al decreto de gobierno. Exactamente. Bueno, diputada, le quería consultar dónde gustaría estar para candidatearse, si todavía sigue en la provincia o algún escaño nacional. Yo creo que, mire, usted sabe que, así como le digo yo que Julio Martínez se autopostuló a gobernador y es un excelente representante nuestro, ¿no? Es lo mismo que Guillermo, lo mismo que otros militantes dentro del partido. Le vuelvo a decir que esto dependerá de la decisión de los que estamos en el partido, ¿no es cierto?, de la gente no afiliada al partido que ha trabajado con nosotros todo este tiempo y que merece ser escuchado y ser representado, y por qué no representarnos también, ¿no? Creo que esto se va a decidir. Yo estoy trabajando bastante desde mi posición como diputada provincial, pero uno siempre tiene que poner el nombre a lo que pueda servir al partido, ¿no? Creo que, por supuesto, que estos apurones siempre benefician al que está en el poder, esto es indudable, ¿no? Ellos tienen los medios, tienen el acceso, nosotros seguimos únicamente con la palabra y con las intenciones. Uh-huh. En el caso de que... Sí, doctora, la escuchaba. Yo creo que nosotros, esto es nada más que un salto, nosotros tenemos que trabajar fuertemente para las próximas elecciones de acá a 4 años, y bueno, ya es demasiado haber sostenido, como le digo, después de una elección como ha sido en el 2009, sostener la credibilidad, sostener las ganas de pelear y las ganas de transformar esto en que nos merecemos una democracia distinta, aunque sea a largo plazo. Uh-huh. Pero si no empezamos, no la vamos a tener nunca en la provincia. A nivel nacional, la Interna Radical, ¿a quién van a apoyar? ¿Al alfonsinismo, al sancismo? Nosotros en realidad los dos nos parecen excelentes candidatos, tanto Ricardo Alfonsín como Ernesto Sanz, pero desgraciadamente Ernesto se ha lanzado después que nosotros ya habíamos comprometido el apoyo a Ricardo, y bueno, estas elecciones abiertas que se van a hacer el 30 de abril están un poco planteando la ciudadanía a quién estarían dispuestas a apoyar, ¿no? Yo creo que va a tener un mayor apoyo Ricardo, pero los dos, cualquiera de los dos son excelentes representantes. En el caso suyo, a usted le quedan 2 años todavía como diputada. Si le ofrecen ser candidata, ¿aceptaría ser vicegobernadora por allí en algún otro cargo? Yo creo que eso, como le digo, lo vamos a definir estos días, dónde Ajá. sirve más el nombre mío para poder representar al partido, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que los cargos nacionales son importantes, por supuesto, pero también uno tiene que analizar el cargo nacional en qué contexto, con qué gobierno a nivel nacional. Todas estas son posibilidades que uno tiene que trabajarlas en el momento de decir que pone el nombre, ¿no es cierto?, y dónde uh-huh. nos conviene más trabajar. Yo sigo muy preocupada por todas las cosas que hay que hacer en la provincia, que creo que son muchas. Así que bueno, probablemente entre ahora y la semana nosotros ya tenemos que tener definiciones, así que habrá alguna... ahí estaremos en condiciones de decirlo. Doctora Judith Díaz Bazán, una última, pregunta más. Última sí. pregunta, diputada, y la dejamos. ¿Por qué le pidieron la renuncia al secretario Nicolás Massa? ¿Bajo qué conceptos, motivos? ¿La renuncia a quién? A Nicolás Massa, Nicolás Massa, secretario de Trabajo. Ah, Nicolás Massa, me dice sí, usted. Sí. Porque, sinceramente, mire, nosotros en febrero y marzo del año pasado, con el diputado Chaní, el diputado Molina, hemos trabajado fuertemente en una mesa dentro de la Comisión de Derechos Humanos y Trabajo de la legislatura, donde yo soy presidenta. Lo hemos citado indefinidas veces y él tenía únicamente 3 registros de sitio donde hacía inspecciones y el resto estaba todo bien. Le digo textualmente en estas palabras: todos los pedidos de informe por escrito que le hemos pedido, ¿para qué queríamos nosotros todos estos datos? Para poder realmente dar un marco legal en la provincia, como ya lo ha hecho Chaco, como lo ha hecho San Juan, como lo ha hecho Tucumán, que sube la gente a un colectivo con carnet sanitario, con el certificado de buena conducta. La provincia no puede observar qué pasa con esto. Fíjese, Chilecito, el diputado Molina lo planteaba. Muerte por una mujer que vino y terminó pariendo en medio del campo, eran mellizos, el segundo murió. Esta cifra, siguen perjudicando a la provincia, porque no vienen dos. Chilecito tiene 6.000 trabajadores en la época de la cosecha. Usted imagínese, el hospital tiene un presupuesto para atender a 6.000 personas habitualmente y esto se le duplica. Todo tiene que estar preparado para esto. Y eso queríamos darle un marco legal para que realmente esto se pudiera incorporar en forma concreta, porque ya sabemos desde la historia en que La Rioja tiene producción que se necesita mano de obra y que esta viene desde otro sitio. No hemos podido lograr nunca la presencia de MASA. En la segunda oportunidad me contacto con MASA apoyando un grupo de mujeres que habían sufrido violencia laboral y persecución en el hospital y eran mujeres. Nos dirigimos a él y él nos dice que él no puede intervenir porque era un conflicto estatal. Cuando nos llegamos al Ministerio de Trabajo de la Nación nos dicen, fíjese que el representante en la provincia de La Rioja por los conflictos laborales de género dentro de lo que se llama Comisión Tripartita por la Igualdad de Oportunidades es el señor MASA, y justamente el primer objetivo de esta comisión es velar por la igualdad en el ámbito público. Él desconocía totalmente esto, cerró las puertas, no nos dio ninguna respuesta. Las mujeres trabajadoras de Suco que hoy están en la calle esperando una mano salvadora nos muestran la cantidad de notas desde mayo del año pasado en que él olímpicamente decide mediar con el dueño, nunca lo logró. Entonces creo que si no tiene dignidad para representar a los trabajadores y nadie se anima a decirlo, tiene que dar un paso al costado. Muy bien. Muchas gracias, muy amable, doctor. Gracias por atendernos como siempre. Bien, gracias a ustedes, buen día. Que tenga un buen día.